Tremenda canción, volvió definitivamente la inspiración. Ahí escuchamos Rubén Blades, Carlos Vives, canción para Rubén. Que me enseñaron eso, aquellas canciones que me cambiaron la suerte. Que me enseñaron esas lecciones que hoy son parte de mi vida. No me lo puedo creer, que estoy cantando con Rubén Blades, que hicimos una canción para Cumbiana y que estamos nominados a Mejor Canción Tropical en los Latin Grammys. Canción para Rubén. Hemos empezado nuestro programa escuchando este extraordinario tema donde se demuestra que volvió la creatividad. Volvió el sonido original, que hay música todavía. Y qué bueno cuando se unen dos grandes. Es un auténtico regalo comenzando este fin de semana. Aquí en la programación de Latinos FM, en particular de este espacio lleno de actualidad y entretenimiento, el Café Mañanero. Donde quiera que te encuentres, muchas gracias por acompañarnos y la invitación es para que sigas con nosotros hasta por lo menos las 10 de la mañana. Una historia que contar con un ritmo que al cuerpo hace vibrar. ¿Cuántos habremos nacido de un amor que comenzó bailando? Vive la música hoy igual que ayer, porque el olvido se olvida en el querer. Hay que taparlo y un servidor Rubén contigo celebrando. La mejor manera de comenzar el día, Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. Y aquí está nuestro comentario editorial, nuestra nota, nuestro monólogo de actualidad. Bien, el laboratorio Moderna confirmó que su vacuna contra el COVID-19 no estará disponible antes de las elecciones de los Estados Unidos. El director de la firma explicó que los resultados de la última fase se publicarán el 25 de noviembre, por lo que sería inviable solicitar una aprobación antes de los comicios, previstos, recordemos, para el 3 de noviembre. Es un golpe bajo para Donald Trump, porque él aspiraba que la vacuna estuviera antes de las elecciones. Cree que tendría un efecto positivo en el resultado de los comicios, ya que una de las cosas que ha hecho mal durante su gobierno es precisamente la gestión de la pandemia. Pero creo que una de las peores noticias que ha recibido Donald Trump en las últimas horas es que precisamente tiene coronavirus. Él y su esposa Melania es sin duda alguna la noticia del día. Donald Trump, que tiene coronavirus. El presidente de los Estados Unidos ha sido reacio a muchas medidas en contra de la pandemia por aquello de proteger el desarrollo de la economía. No es que sea un negacionista como tal, pero sí un hombre reacio, insisto, en desarrollar medidas contra la pandemia. Se ha decantado por cuidar más la economía. Ha sido reacio también a utilizar la mascarilla, aunque en algunos momentos de su campaña se le ha visto, le daba una cierta vergüenza utilizarla. Y ahora pues se tendrá que someter a cuarentena, como todas las personas que tienen el virus. El virus que no respeta definitivamente clase social ni poder. Da igual, le da a una persona que vive en la calle que al presidente de los Estados Unidos, al presidente de Inglaterra o al presidente de Brasil. Para el que lo niega y para quien lo tiene presente, a todos les puede dar. Por eso la única alternativa sigue siendo la de prevenirnos. La de autocuidarnos. Mientras llega la vacuna que acabe con este mal, pero tendremos que seguir esperando. Eso sí, parece que cada día queda menos. Una cuenta regresiva Pero mientras tanto, insisto, tenemos que protegernos. Aquí en España seguimos viendo un espectáculo lamentable. El gobierno regional de Madrid, que se niega a acatar las restricciones impuestas por parte del gobierno nacional. Recordemos que hay una diferencia de gobierno entre la Comunidad de Madrid y el gobierno nacional. El de Madrid es de derechas, el que está gobernando a nivel nacional es de izquierdas y se las llevan bastante mal. Se necesita un alto en el camino urgente, porque como dijimos ya hace un momento, el virus no entiende ni de derecha ni de izquierdas. Les da a todos y se requieren, sí, de medidas preventivas para parar este contagio, para paliar por lo menos el avance de la pandemia, que sigue siendo preocupante porque las cifras no hacen más que aumentar. Es vergonzoso que las autoridades no se pongan de acuerdo. Yo creo que a estas alturas a ningún gobernante le debe dar vergüenza de que haya un confinamiento en parte de su territorio, aunque fuera necesario a nivel parcial. Ya se vivió a nivel parcial. Entonces, ¿por qué mostrar reticencias a la hora de acatar unas medidas que no tienen otro fin que contener la pandemia? A estas alturas de la pandemia, repito, un mal que está afectando al mundo entero, cualquier gobierno lo entendería. Y créanme que no le va a pasar a factura a nadie. A nadie, definitivamente. Ahora bien, dejar de hacer y con el espectáculo que se está viendo, sí me temo que los electores más adelante pueda que lo tengan en cuenta. Entonces, por favor, con relación a lo que está pasando en Madrid, un alto en el camino, en las diferencias políticas, en la confrontación política, porque está en juego nada más y nada menos que la salud y la vida de los madrileños y los españoles. WhatsAppéanos. Ahora tu comunicación con Latinos FM está al alcance de tus manos. Tus saludos, peticiones y mensajes al 640-864281. 640-864281. Tu enlace directo en Latinos FM. 640-84-4281. Es el momento de conocer el tiempo para hoy y el fin de semana. Liliana Lozano, buenos días. Buenos días, Jorge. Muy buenos días para nuestros oyentes. Buen café en el amanecer de este día viernes. Hoy la temperatura ubicada con 27 grados para la máxima y 14 para la mínima, después de haber experimentado ayer el día más cálido de la semana con temperaturas en Valencia por encima de los 30 grados. Hoy, fíjense ustedes, tenemos un día nublado y lluvioso. Ya en varias partes de la ciudad se ha sentido un poco de lo que va a ser ese día de lluvia pronosticado para el día de hoy. La humedad en 63% y la racha de los vientos, vaya que sí se deja sentir, 26 kilómetros por hora. Hoy será un día de fuertes vientos. En cambio, para el fin de semana tenemos que la temperatura experimenta cambios. Mañana tendremos un sábado soleado absolutamente, 24 grados para la máxima y 14 para la mínima, es decir, la tendencia es a que sigan a la baja las temperaturas. El domingo, por su parte, será un día nublado, con 24 en la máxima se mantendrá, mientras que la mínima estará ubicada en 15 grados. Así que, amigos, ese es el pronóstico del tiempo. Hoy lluvioso, mañana soleado y el domingo nublado. Así vienen las cosas, Jorge. Bueno, a prepararnos entonces definitivamente para recibir ya el otoño en firme. Tal cual. Todas las variaciones que solemos experimentar durante el otoño, sobre todo con la llegada de esas lluvias intempestivas que pueden sorprendernos en cualquier momento de la semana. A sacar los chubasqueros. Eso es. Vamos ahora con los indicadores económicos. Atención, el euro se cotiza frente al dólar a 1,17. Cierra entonces en la moneda europea a la baja, El petróleo también baja, lo encontramos hoy en $39.48. Se ha dejado un 3,54%. Y el IBEX 35 cerró la jornada en 6.730 puntos, subió un 0,21%, pero no alcanza los 7.000. Para que tengan una idea sobre el IBEX 35, cualquier cifra que no esté por encima de los 7.000 no es positiva. Y nos queda faltando un poquito. Está al alza, pero se queda en 6.730. En Latinos FM. Suena el mejor pop latino. ¡Feliz día con el Café Mañanero! Estamos efectivamente con el Café Mañanero y es el momento de escuchar la nota ecológica con Liliana Lozano. Nos vamos a América Latina, nos vamos a la Amazonía porque hay noticias preocupantes. La Amazonía brasileña afronta la peor ola de incendios de la década. Los fuegos han aumentado un 13% en lo que va de año en la mayor selva tropical del mundo, según los datos del balance oficial difundido el jueves de esta semana. Así que vuelven a ponerse los ojos del mundo sobre esta zona del país, mejor dicho del mundo, pues estamos hablando de la selva tropical más grande. Los ecosistemas más valiosos de Brasil están sufriendo una devastadora ola de incendios que devora rica vegetación y fauna. La Amazonía vive la peor ola de fuegos de la última década, según indican los datos del balance oficial difundidos precisamente en el día de ayer. Los satélites han detectado más de 32.000 focos de calor en la mayor selva tropical del mundo. Al sur, otro rico bioma brasileño más desconocido, pero de enorme biodiversidad, el Pantanal, el mismo al que le dedicaran precisamente una novela que se difundió en televisión en varios países de América Latina, que es el mayor humedal del planeta, sufre la peor temporada de incendios de la historia. Así que esta temporada seca y de incendios en la Amazonía nos deja en lo que va de año que los fuegos han aumentado allí un 13% en comparación con el año 2019, es decir, el año pasado, según los últimos datos del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales. Los ojos puestos una vez más en la Amazonía con preocupación. Esperemos que lleguen las respuestas y sobre todo las soluciones. Gracias Liliana por la nota ecológica. El Café Mañanero avanza con más actualidad, más entretenimiento. Vamos ahora precisamente con el primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad en el Café Mañanero. Primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. Atención al primer sorbo de actualidad en el Café Mañanero. El presidente Donald Trump anunció la noche de este jueves que él y su esposa Melania dieron positivo de coronavirus y que empezaron un proceso de cuarentena. Esta noche, la primera dama y yo dimos positivo de COVID-19. Empezaremos inmediatamente nuestro proceso de cuarentena y de recuperación, ha escrito Donald Trump en Twitter. Ya saben que él todo lo tuitea. Trump está bien y cumplirá sus funciones sin interrupción desde la Casa Blanca, donde hará la cuarentena con la primera dama, dijo el doctor del mandatario, Sean Collin, en un comunicado. Ambos están bien en este momento y planean mantenerse en su hogar en la Casa Blanca durante su convalecencia, dijo el doctor. Espero que el presidente continúe cumpliendo sus funciones sin interrupción mientras se recuperan, agregó. La Casa Blanca anuló el viaje de campaña que Donald Trump tenía previsto para este viernes a la Florida, luego de que el presidente estadounidense anunciara el positivo por coronavirus. ¡Feliz día con el Café Mañanero! Continuamos en el Café Mañanero. Vamos a hacer ahora con... con el tema político del día, Adolfo Jiménez del Río. Se viene preparando justamente para ofrecernos este interesante segmento. El tema político del día, una forma de abordar la actualidad. Y en el tema político del día tenemos la comparecencia a la que estaría obligado Josep Borrell para dar explicaciones ante el Parlamento Europeo sobre su misión secreta a Venezuela. Y es que el alto representante para la política exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, envió a Venezuela la pasada semana para negociar con la dictadura de Nicolás Maduro una misión, todo con el objetivo del retraso de las elecciones del 6 de diciembre, pero que le va a causar muchos quebraderos de cabeza, porque como sabemos, el Pleno del Parlamento Europeo lo va a citar para la próxima semana, y el objetivo es que el alto representante dé explicaciones sobre la misión de sus enviados especiales a Caracas y que aclare a quién informó de este viaje. Borrell, ministro de Exteriores de España, gobierno de coalición de populares socialistas, está empezando a tener enfrente a dos de los socios de la coalición, el PP europeo y Renew Europe, el grupo de los liberales, donde está Ciudadanos. Y es que ambos grupos consideran que Borrell ha roto el consenso europeo e internacional sobre Venezuela al enviar esta misión secreta para negociar con una tiranía. Y en el tema político del día nos preguntamos, ¿por qué Josep Borrell, como alto representante para la política exterior europea, no dio explicaciones acerca de la misión enviada a Venezuela, sabiendo que prácticamente todos los estados de la Unión Europea reconocen a Juan Guaidó como presidente encargado de este país? Y si esto le traerá consecuencias para su importante cargo. Tema político del día. Gracias, Adolfo Jiménez del Río, con el tema político del día. Y de inmediato llega Carlos Angulo, que nos trae el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Buenos días, Jorge. Buenos días, Liliana. Y un muy buenos días a todos los oyentes del Café Mañanero a esta hora. El día de hoy en el calendario se está celebrando el Día Internacional de la No Violencia, en honor a que fue un día como hoy donde se están cumpliendo ya 151 años del nacimiento del líder político y religioso Mahatma Gandhi, al igual que cada 2 de octubre, el día de hoy se está conmemorando el Día Mundial del Medio Ambiente. ¿Y qué más pasó un día como hoy? Pues tenemos que el día de hoy el legendario músico y compositor británico Sting nació un día como hoy hace 69 años. Eso es todo lo que tenemos por hoy en el calendario del Café Mañanero. Que tengan un feliz fin de semana. Qué bien, Sting, uno de los grandes artistas a nivel internacional. Feliz cumpleaños para Sting, 69. 69, Llega ya a la curva final del sexto piso. Dentro de poco lo tenemos estrenando el séptimo. Felicidades y feliz cumpleaños. Happy birthday para Sting. Sí, no, pero esa guitarra está en su mejor momento. En su mejor lo escuché momento. Recientemente y sí, eso sí, está sí, sonando... Sí, sí. Bien afinada, bien templada. Vigente, vigente. Uno de esos artistas que, como comentamos en el Café Mañanero, ha sabido pasar de década en década con la capacidad para reinventarse y mantenerse vigente. Sí, impresionante. Sting, uno de los grandes. Un genio. Sí, sí, sí, sí. Genio de la música. No me resisto, que cumpla años y que no suene una canción de este gran maestro. Lo menos que podemos hacer a esta hora en el café hoy es unirnos al cumpleaños de Sting escuchando su música. Correcto. Compartir así, celebrar de esta forma su cumpleaños. Gracias, Sting, por tanta música al mundo. siempre resulta especial escuchar canciones como esta, que hacen parte del repertorio de Guayacán Orquesta y del cancionero latinoamericano. Invierno en primavera, Guayacán, el maestro Alexis Lozano, Nino Caicedo, un dúo en la salsa que ha permanecido para bien de sus seguidores y para bien de este género musical. Siempre innovando con sonidos, explorando y al mismo tiempo creando fusiones. A eso se ha dedicado Alexis Lozano y Nino Caicedo. Me atrevería a decir un dúo muy duradero en el mundo de la salsa y esperemos que sigan así. Bueno, es un regalo para este viernes, Lili. Tú dices que cuando es el viernes, el cuerpo lo sabe. Ajá, y todo el mundo. El café lo sabe. Y nos ponemos más salseros, más bailongos, como dicen por estos lares, preparándonos para el fin de semana. Y vale entonces la pena recordar que hoy se estrena el segundo día de Noche con Música en Vivo en Yacaré. Mira que sí, ya no va a ser solamente los jueves, bien, sino los jueves y viernes, Lili, Jorge. Estás cordialmente invitada. Pues Yacaré, ya, te tomo la palabra, les tomo la palabra, ¿no? Es siempre un placer ir a Yacaré y ahora con esa posibilidad de disfrutar de música en vivo. Pues fíjense ustedes lo bien recibido que ha sido la iniciativa, que se estrenó solo jueves y ya a 15 días apenas, ya van 2 días entonces, jueves y viernes. Qué bueno, qué bueno. Vamos ya por el viernes. Viernes de música en vivo en Restaurante Yacaré. Gastronomía brasileña y ecuatoriana. Y para hoy, todo el mundo. Hoy toca música brasileña. A mí que me encanta la música brasileña. Claro, qué bien, qué bien. Así que ahí escucharemos samba, bossa nova y todas esas formas musicales, esos géneros musicales propios del Brasil, tan sensuales y siempre tan gratos de escuchar. Y ahora toca aquí en el Café Mañanero ponerlos al día con los hechos noticiosos más importantes de España y América Latina, además el mundo y la información deportiva. El Café Mañanero. El Café Mañanero. Contenido de calidad, nueva temporada en Latinos FM. Mucha atención, el Ministerio de Sanidad ha notificado 9.419 contagios de coronavirus, de los que 3.715 se han confirmado en las últimas 24 horas, con lo que la cifra total de infectados desde el inicio de la pandemia se eleva a 778.607 y la de fallecidos a 31.973, 184 en las últimas 24 horas. Según los datos proporcionados por las comunidades a sanidad, Madrid acumula un 34% de las nuevas infecciones, 3.227, y ha confirmado 1.206 positivos el miércoles, con lo que la cifra total de contagios se eleva a 238.423 en esta comunidad. En este sentido, el Gobierno Nacional dice que la restricción a la movilidad en Madrid es de obligado cumplimiento. Moncloa explicó que el acuerdo del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud sobre la declaración de actuaciones coordinadas en salud pública, que sale publicado este jueves en el Boletín Oficial del Estado, es de obligado cumplimiento, incluso para las comunidades autónomas que votaron en contra. Y es que la Comunidad de Madrid presentará hoy un recurso ante la Audiencia Nacional contra las restricciones de movilidad que plantean sobre 10 municipios madrileños, incluida la capital. El Boletín Oficial del Estado, BOE, publicó este jueves el acuerdo del Consejo Interterritorial de Salud, que supone la aplicación de nuevas restricciones en ciudades de más de 100.000 habitantes con una alta tasa de contagio de coronavirus, lo que afectaría por el momento a 10 municipios madrileños más. Y atención a lo que dicen las autoridades. La evolución del coronavirus en España no es buena y está en ascenso. Así lo anunció el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, que avisa que la evolución de la pandemia del coronavirus en España sigue siendo ascendente. En rueda de prensa, Simón se refirió al cierre de Madrid ante el avance de la segunda ola de la pandemia. Específica de una comunidad autónoma. Sé que en algunos momentos se me ha acusado de señalar a la Comunidad de Madrid, y siento tener que hacer esto, pero lo cierto es que ahora mismo la Comunidad de Madrid representa más del 35% de los casos que se notifican en toda España. Y creo que es justo, después de toda esta semana, hacer una pequeña reflexión. La Comunidad de Madrid tiene una situación, es la comunidad autónoma con mayor incidencia, es la comunidad autónoma con mayor ocupación de camas de UCI hospitalaria, con una gran presión sobre la atención primaria. Y ahora mismo me gustaría dirigirme a la población de Madrid, ni a ustedes como medios de comunicación ni a ningún otro grupo. Durante esta semana hemos visto que, como siempre, puede haber discrepancias a la hora de plantear las tomas de decisiones, y eso es perfectamente legítimo, pero yo creo que la población sabe ahora mismo cuáles son las medidas de prevención y de control clave para controlar la epidemia. El lavado de manos, distancia de seguridad, en caso de que no se puedan mantener la distancia de seguridad, el uso correcto de mascarillas, evitar las aglomeraciones cuando no son necesarias, garantizar esa distancia y, en caso de que no sea necesario, no hacer salidas del domicilio sin ningún sentido. O evitar, por lo menos, el contacto con personas que sean de entornos habituales de contacto de cada uno de nosotros. Yo creo que la población las entiende, las conoce, y si la población realmente las aplica, independientemente de las medidas que se puedan tomar desde las administraciones, yo creo que, si no controlar, sí que podemos estabilizar entre todos la situación de la Comunidad de Madrid. El Café Mañanero. El Café Mañanero. Contenido de calidad. Nueva temporada en Latinos FM. Pasamos al apartado de inmigración, donde es noticia que el Senado reclama al gobierno un informe anual sobre el estado de los centros de internamientos de extranjeros y los CETI. La Comisión de Interior del Senado reclamó este jueves al gobierno la realización de un informe anual que recoge el estado de las instalaciones y de los servicios de los centros de internamiento de extranjeros existentes en toda España y de los centros de estancia temporal de inmigrantes de Ceuta y Melilla. En dicho documento se deberán aparecer datos sobre el número de internos, dotación de material y personal o número de agentes encargados de la protección de los migrantes, entre otros aspectos. Esta medida, que salió adelante por unanimidad, forma parte de una moción registrada por el senador de Compromís, Carles Mulet, en la que aceptó una enmienda del Partido Popular. La actualidad de América Latina. Todo lo que tú necesitas o estás buscando, lo encuentras en la pausa publicitaria de Latinos FM. Continuamos con este repaso de la actualidad. Llegamos precisamente a América Latina. El gobierno de Venezuela rechazó este jueves el pliego de condicionamientos que aseguró puso la Unión Europea para observar los próximos comicios parlamentarios del país. Al tiempo que ratificó que estos se celebrarán el 6 de diciembre, una fecha que el bloque europeo había pedido retrasar. Ante la invitación que le hiciera formalmente el Poder Electoral para incorporarse al proceso de observación, es lamentable que la Unión Europea responda con un pliego de condicionamientos con la pretensión de desconocer incluso taxativos mandatos constitucionales, dijo el gobierno de Venezuela a través de un comunicado de su cancillería. En otras noticias de la región, en México, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que la materia de consulta para enjuiciar a expresidentes de la República es constitucional. Luego de que todos los ministros expusieron sus argumentos sobre la consulta, el Pleno decidió, con 6 votos a favor y 5 en contra, declarar constitucional la solicitud de consulta ciudadana presentada por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Entre tanto, en Ecuador, los correístas tienen 48 horas para designar un nuevo candidato vicepresidencial. El Consejo Nacional Electoral de Ecuador dio 48 horas para que la Alianza Unión por la Esperanza reemplace a su actual precandidato a la vicepresidencia, el exgobernante Rafael Correa, con miras a los comicios generales de 2021 y que subsane la documentación presentada por el precandidato presidencial Andrés Arauz. Y atención a esta insólita noticia que se da en plena recuperación de la economía en América Latina y más exactamente en Chile, donde se vive un boom de aviones motel. Esa es la tendencia que excita a las parejas chilenas en la pandemia. Tras meses de encierro y con dificultades para viajar, la reapertura de estos refugios para el amor fue bienvenida por las parejas que buscan quebrar la rutina o reencontrarse de una manera atrevida. Pero la explicación a la proliferación de esta tendencia, que en Chile ya tiene 4 moteles con habitaciones instaladas en aviones reales, tiene una nueva arista según Paula, quien por su experiencia como azafata define al avión como una de las fantasías más cotizadas. Siempre ha existido un juego, una fantasía con el tema del sexo en el avión, al estar en altura en vuelo, también por el cuento de la relación entre la azafata y el pasajero o el piloto con la azafata. Además, hacerlo en un avión tiene una adrenalina especial por lo prohibido, el exhibicionismo, hacerlo a escondidas. Esto se da en viajes largos y de noche especialmente. Muchos se atreven y ahora que los viajes están restringidos y no es fácil tomar un avión y salir a respirar nuevos aires, la alternativa de ir a un lugar acondicionado como un avión para parejas que están acostumbradas a viajar es muy buena opción, ha dicho. Bueno, esto es una fantasía en que cubren las parejas amantes de las alturas, ahora que están los aviones precisamente en tierra. Curiosidades. Vamos con más actualidad en el Café Mañanero. El Café Mañanero. El Café Mañanero. Estados Unidos amplió su investigación sobre la vacuna de AstraZeneca contra el coronavirus y podría retrasarse aún más su aprobación. Por orden de la Administración de Alimentos y Medicamentos, los ensayos en el país se encuentran suspendidos desde el 6 de septiembre pasado, cuando un participante del estudio desarrolló una mielitis transversa. Toda la información deportiva en Latino Deportes. Adolfo Jiménez del Río nos trae el avance de Latino Deportes en el Café Mañanero. Tenemos la Liga, donde se ha jugado la fecha número 4 y está a punto de comenzar la número 5. Por otra parte, comienza también el Giro de Italia. Estamos hablando de ciclismo. Hay mucho definitivamente para compartir en este Café Mañanero. También tenemos el mercado de fichajes que, recordemos, ha entrado en la última semana. Es el Café Mañanero, actualidad y entretenimiento. Adolfo Jiménez del Río a esta hora con las noticias, efectivamente, como le decía, de lo que ha sido el cierre de la jornada o de la fecha, mejor dicho, número 4. Sí. Ya tenemos, parece ser, en la línea Adolfo Jiménez del Río para que nos ofrezca el avance de Latino Deportes, que estaremos ampliando a las 9:30 de la mañana. Comenzamos con la Liga Española, donde anoche vimos nuevamente en acción a Ansu Fati liderando el Barcelona y convirtiendo el primer gol. Es cierto que en el segundo tiempo fue reemplazado y después se realizó el tercer gol por Sergi Roberto. Pero la sorpresa de la jornada la propició el Cádiz, venciendo al Athletic de Bilbao en su casa 0-1. Es cierto que el Cádiz realmente tiene una excelente plantilla, pero los que más sufrieron fueron los del Levante, que quizá es injusto decir que perdieron frente a un Sevilla en el minuto 92 y todo por un pequeño descuido. 1-0 y es una victoria que hace que el Sevilla se vaya hacia arriba en la clasificación general. Pero hoy tendremos más liga. Y continuamos con el sorteo de la Champions, donde quizá los equipos españoles, el Real Madrid, el Barça, el Sevilla y el Atlético de Madrid, parece ser que lo tendrán más fácil para superar la fase de grupos. Continuamos con el Roland Garros, donde Djokovic arrasó, Muguruza hizo lo mismo, Carreño también, y lo mismo que el colombiano Daniel Elani Galán, que está siendo la revelación de este Roland Garros, y la estadounidense de 21 años, Sofía Kenin, que mostró que tiene capacidad para seguir adelante en esta ronda. Y la sorpresa, la caída de Pliskova, la número 2 del torneo. Y en el mercado de fichajes, nadie pagó nada por Luka Jovic. Y el Real Madrid tendrá que quedarse con él y salir de un gran jugador, Borja Mayoral. Y ya vemos que el Barça tiene contratado a Serginho Dez. Y está prácticamente confirmada su participación en este equipo. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Por supuesto, también estaremos con la Europa League, porque el Granada se unió este jueves al Villarreal y a la Real Sociedad como representantes españoles en la fase de grupos de la Liga Europea, tras imponerse a domicilio 1-3 a un duro Malmö, ¿sí? Un equipo sueco. Tras un partido donde mostró su carácter para salir airoso ante un rival más curtido. Gran actuación nuevamente del venezolano Machi. Está haciendo historia. Y al Granada justamente se unirá otro latinoamericano, en este caso Luis Suárez, el colombiano. Llega a reforzar la delantera de este Granada que está haciendo historia. Y mucha más información deportiva. También Copa Libertadores de América. Es el momento de una breve pausa. De vuelta estaremos con la última hora en lo que tiene que ver con el paro que nos traerá Liliana Lozano. Y por otro lado, daremos cuenta también de las tendencias en las redes sociales. Hay mucho café todavía, Liliana, por disfrutar. Nos queda medio programa. Y nuestra nota de entretenimiento, que nos vamos al cine para hablarles una vez más de El Padrino, que no deja de generar noticias. Otra vez El Padrino. Otra vez El Padrino. Les contamos a la vuelta. Bueno, ya regresamos. Vera al Valle. Una bonita canción de la autoría de Carlos Vives. Se la dedica a la ciudad de Valledupar, donde se celebra el Festival Vallenato. Se está celebrando el Festival Vallenato con 4 meses de retraso debido a la pandemia y en unas circunstancias totalmente atípicas. Un festival vallenato virtual. A eso nos ha reducido la pandemia. Pero definitivamente a la música no hay nada que la detenga. Y Carlos Vives, que se ha convertido en definitivamente un embajador del Festival Vallenato y de la música vallenata ante el mundo, bueno, ha expresado su nostalgia como la expresa en esta canción ante este atípico Festival Vallenato. Estamos hablando del evento cultural más importante que se celebra en Colombia. Una toca virtual mundial. Toca virtual, Lili. Toca virtual. Volveremos a encontrarnos ahí en la Plaza Alfonso López, en la típica plaza del Palo de Mango. Y aunque se ha hecho un escenario totalmente distinto, que lleva el nombre de Consuelo Araújo Noguera, sigue siendo una referencia de la cultura del Festival Vallenato. Volveremos al Festival Vallenato, como nos gusta. La mejor manera de comenzar el día. Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. Avanzamos en el Café Mañanero. Lo hacemos ahora con la última hora en lo que tiene que ver con el paro. ¿Qué ha pasado con el paro? Liliana Lozano, acaba el Ministerio de Trabajo de entregar las últimas cifras. Contrario a lo que pudiera pensarse, el paro baja en septiembre en 26.329 personas, su mayor descenso desde el año 1996. y eso no es poca cosa. El número de parados registrados en las oficinas de los servicios públicos de empleo bajó en 26.329 desempleados en septiembre, su mayor descenso en este mes de toda la serie iniciada en 1996, según datos publicados este viernes por el Ministerio de Trabajo y Economía Social. Así que toda la atención puesta sobre este dato. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ya había adelantado ayer que el paro registró en septiembre su mejor dato en este mes desde los años 90 y tantos. Con esta caída, el volumen total de parados alcanzó al finalizar septiembre la cifra de 3.776.485 desempleados. De acuerdo con la serie histórica que arranca en el año 1996, el paro ha subido en todos los meses de septiembre, con excepción de los años 2005, 2006 y 2007, cuando bajó en 5.824, 17.511 y 10.933 personas respectivamente. Pues ahora se inscribe también este año 2019, el año pasado, mejor dicho, este año 2020, como un año que pasará a la historia por la cifra en descenso del paro. Las cifras del paro aquí en el Café Mañanero, y ahora Carlos Angulo nos trae las tendencias en las redes sociales. Lo más comentado a esta hora, tanto en Twitter como en Instagram, las tendencias en las redes sociales, encontramos con el nombre de Chernobyl, con más de 22.000 menciones. Esto es debido a que el creador de la exitosa serie de HBO respondió a las declaraciones de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, luego de que la presidenta acusara que Chernobyl sucedió en un lugar gobernado por los comunistas, refiriéndose a Más Madrid, del desastre que quieren ocasionar en la capital española, a lo que el creador de la serie, Craig Mazin, declaró que está claro que no se ha enterado de qué va la serie. Entre otras de las tendencias, nos encontramos con el hashtag Feliz Viernes, así como el hashtag Feliz Fin de Semana, mientras que entre otro de los nombres más comentados vemos el de Ansu Fati, debido a su gran participación en el partido del Barcelona el día de ayer contra el Celta de Vigo. Otro de los nombres más comentados está el de Código Lioco, con más de 11.000 menciones a esta hora, debido a que finalmente la exitosa serie animada llega a la plataforma de Netflix de España, así como otro de los nombres más comentados es el de Paquita Salas, luego de que se anunciara de que finalmente tendrá la tan esperada cuarta temporada. Esto es lo más comentado a esta hora en las redes sociales. Gracias, Carlos Angulo, por ese importante reporte. Es el momento de pensar en algo realmente delicioso aquí en Valencia, de pensar en patacón tostado, calle Albacete número 21, detrás de la Finca Roja. Especialidad en patacones, patacón tostado. A propósito, viene una serie de reportajes sobre la gastronomía latinoamericana. Se trata de unos reportajes que se van a emitir en el programa Gente Latina. Ya este domingo empezaremos con la primera entrega, que va sobre la gastronomía popular colombiana aquí en Valencia. Visitamos los lugares, y me refiero concretamente a restaurantes, bares, panaderías colombianas más importantes. Es increíble cómo está proliferando la gastronomía colombiana aquí en Valencia, cómo está gustando, más allá de los colombianos, también a los españoles y a todas las personas que cohabitan en esta hermosa ciudad. 11:30 de la mañana, Lili. Latinos Televisión, una gran entrega gastronómica. Los sabores de Colombia, presentes en Valencia, ¿dónde se encuentran? Descúbrelos en ese reportaje delicioso, un reportaje realmente que te hará quedar con ganas de ir a conocer todos esos sitios si aún no has ido. Y luego iremos por más. Claro que sí. Repasando la gastronomía de Ecuador, debo tranquilizar de esta forma a mucha gente que ya me ha hecho pedidos. Claro, claro, es muy interesante. Además, prepararemos los países que mayor presencia de culinaria tienen en la ciudad, como decías, ¿no? Los restaurantes colombianos en auge, pero no solamente los colombianos, también hay otras expresiones muy importantes de la gastronomía latinoamericana en la ciudad, así que vamos a poner el acento en cada una de esas gastronomías para compartirla con todos ustedes a través de la pantalla de Latinos TV, ahora en el canal 35. Por ejemplo, para mostrar la gastronomía de Brasil y Ecuador, ya Manuel nos dijo que está afilando los cuchillos y calentando los fogones, ¿eh? Y de este lado estamos preparando el recorrido por los sabores venezolanos, así claro que se acerca que sí. El fin de año. Venezuela tiene una gastronomía propia para esa época del año, así que el reportaje se lo vamos a dedicar precisamente a esa gastronomía de la Navidad y el Año Nuevo en Venezuela. Latinos FM. She say, do you love me? I tell her only partly. I only love my bed and my mom. I'm a psycho, the mama bad like Michael. Can't really trust nobody. Donde la música no tiene límites. ¡Feliz día con el Café Mañanero! Para aquellos amantes de la auténtica cocina Mexican Grill, Burritos es tu lugar. El sitio donde consigues las mejores ensaladas, quesadillas, los Big Tacos, los mejores nachos y, por supuesto, los burritos, 15 ingredientes que puedes combinar a tu gusto en tu combinación perfecta en una deliciosa tortilla de 30 centímetros. Esta semana, por la reapertura de nuestro local en calle Ramón Llull, número 7, consigues burritos a solo 4 euros en todas nuestras sedes, calle Ramón Llull, número 7, y en nuestro nuevo local en calle Trafalgar, número 52. Con solo decir en caja el código Burritos Que Molan, hoy viernes consigues burritos a solo 4 euros. Nos consigues en Instagram como @burritos.es, porque en Burritos, you choose, we roll. Y este es un buen momento, amigos, también para recordarles que ya contamos en Valencia con la comida japonesa a domicilio, Kuro Obi Sushi. Con las cocinas abiertas hoy viernes, de jueves a lunes, recuerden, llamando al 633-97-8843. Precisamente ya tienen los nuevos combos, las nuevas promociones, el combo deluxe, por ejemplo, y además también tienen la promoción de 60 piezas de rolls variados libres a escoger en la carta. Ustedes llamen a Leonardo y a Karina y entérese entonces de cuáles son las promociones y los combos. 633-97-8843 con delivery gratuito si estás ubicado a 10 kilómetros de su ubicación y ellos están en Burjasot. Kuro Obi Sushi. Servicio de comida japonesa a domicilio. El sushi con acento venezolano en Valencia. Y este es un buen momento también, amigos, para recordarles que en cuestión de 30 minutos abre sus puertas ya la papita de leche. La papita de leche en sus dos direcciones. San Vicente de Paúl, número 19, donde encontrarás los platos típicos de la carta de la cocina venezolana más tradicional, como el pabellón criollo o el asado negro. Pero también abre sus puertas la papita de leche takeaway, y es que nunca fue tan sabroso pasear por el centro de Valencia como ahora que existe la papita de leche takeaway, que te espera con empanadas, arepas con el relleno que prefieras, tequeños, tequeñones, y si optas por el toque dulce, allí encuentras una maravillosa tres leches y los sabrosos golfeados, zumos de frutas, en fin, lo que se te antoje en ese paseíto por el centro de la ciudad. La papita de leche, representantes de la cocina más tradicional de Venezuela, en Valencia. El Café Mañanero, contenido de calidad. El Café Mañanero. Entramos al apartado de entretenimiento en el Café Mañanero. Liliana Rosaro, se nos quedaba algo por ahí de entretenimiento, ¿no? Pendiente. En el tintero. Eso, tintero del Café Mañanero. Una noticia que queremos compartir con ustedes y que nos lleva al ámbito del cine. Y es que Oscar Isaac interpretará a Francis Ford Coppola en una película sobre El Padrino. El actor guatemalteco interpretará al director estadounidense en la película Francis and the Godfather, que dirigirá Barry Levinson. El film cierra la historia de la familia Corleone. Las buenas noticias entonces no se detienen para los fanáticos de la saga de El Padrino, luego de que se anunciara que Francis Ford Coppola lanzará una nueva versión de la película que cierra la historia de la familia Corleone. Deadline dio a conocer que Barry Levinson dirigirá Francis and the Godfather, una película que contará las batallas que tuvo que pasar Coppola para hacer la cinta inspirada en el libro de Mario Puzo en el año 1972. En tu misma sintonía, El Café Mañanero con Jorge Rivera por Latinos FM 107.9. Damos rápidamente un vistazo a los titulares de los principales periódicos de España y América Latina. Liliana, si lo alcanzas allí, fue fantástico. En todo caso, empezamos por El País, que destaca en su portada: los madrileños afrontan el cierre sumidos en la incertidumbre. Y la Unión Europea lanza una ofensiva legal contra el Reino Unido por el Brexit. El diario El Mundo le dedica su titular principal a la pareja presidencial de los Estados Unidos. Donald Trump y Melania dan positivo por coronavirus. Otro tema que se aborda en El Mundo: presupuestos. El gobierno perfila su reforma fiscal, subida del IVA y adiós al beneficio de los planes de pensiones. El Clarín de Argentina destaca en su portada: lanzan medidas para recuperar dólares y hay dudas de los empresarios. El Universo en Ecuador: festejo en Guayaquil con ciudadanos atentos a que el COVID-19 siga contenido. Por otra parte, el Ministerio del Ambiente de Ecuador desvincula a 398 funcionarios por proceso de fusión con Secretaría del Agua y optimización de recursos. Pasamos a la prensa de Nicaragua, que titula: incremento abrupto de inseguridad. El dictador lleva al país por rumbo equivocado, dice el editorial. En Venezuela, el portal del diario El Nacional nos informa de las siguientes noticias y le dedica su titular principal a la siguiente información en este día viernes. La batuta de Gustavo Dudamel forma parte del Gran Teatro del Liceu. La batuta de Gustavo Dudamel una vez más representará a Venezuela. También se ocupa y se hace eco de la situación de la pareja presidencial de Estados Unidos. Trump inicia cuarentena tras el positivo por COVID-19 de asesora. Otro titular importante para el diario El Nacional de Venezuela: se elevó a 205 el número de trabajadores de la salud fallecidos por coronavirus, un dato oficial que llega desde la ONG Médicos Unidos de Venezuela. Pasamos ahora al diario El Caribe de la República Dominicana, destaca en su portada: gobierno reconoce labor de Cruz Jumiñán. Y por otra parte destaca: idea de escoger una junta central electoral independiente gana respaldo. Pasamos inmediatamente al Tiempo de Colombia, que titula: escasez de gasolina en Venezuela pasa cuenta de cobro en Colombia. Contrabandistas que lo traían del país vecino ahora están llevando el combustible para allá. En referencia a Venezuela, ¿cómo cambian las cosas, Lili? ¿Cómo cambian las cosas? Nos vamos de ese país a otro, a latinoamericano, nos vamos al Perú. Solo Perú está peor que España, dice el político español Pablo Casado sobre la pandemia. Por otra parte, el Congreso en Perú busca evitar revisión exprés de medida cautelar contra proceso de vacancia. Y Manuel Merino y todos los cuestionamientos en su contra dentro y fuera del Congreso son los temas de los que se ocupa hoy en su portada el diario El Comercio de Perú. Vamos a la pausa y de vuelta Rance Lavata con noticias del mundo del espectáculo. Igualmente nos queda el personaje del día y, por otra parte, bueno, todo el tiempo para la información deportiva. que hoy es viernes, que Ransel viene con todo sí. a las puertas del fin de semana. Así que vamos a una breve pausa, pero regresamos. Quédense con nosotros. En Latinos FM. Esto es Mucho Sabor. Y mucha atención porque ya se puede disfrutar los desayunos en Restaurante Sabor a mi Tierra, calle San Pancracio, número 7. Deliciosa gastronomía colombiana. Así que a disfrutar, se dijo. Y aprovechar también porque si vas en estos momentos y hasta las 12 del día, 12 y 30, tienes plazo. Solamente pagas el 50% de lo que consumas. Sabor a mi Tierra. Para allá vamos, Lili. Para comenzar este fin de semana con mucho sabor colombiano. Restaurante Sabor a mi Tierra. Comiendo buñuelos y comiendo pan de bono. Eso, empanadas. Qué bien. Calle San Pancracio, número 7. Lanza a partir de hoy este restaurante los desayunos. Además, huevos revueltos, huevos pericos. Para empezar bien el día, con eso. Toda la sabrosura y la energía que necesitas para empezar bien el día. Bien alimentado. Bien alimentado. Personaje del día en el Café Mañanero por Latinos FM. Bueno, Lilia, ¿quién encontramos hoy como personaje del día? A la activista colombiana Mayerlin Vergara Pérez de la Fundación Renacer, porque ella es la galardonada este año con el premio NANSEM, la máxima distinción de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, que reconoce así su compromiso en la lucha contra la explotación sexual infantil. Vergara, también conocida como Maye, ha trabajado más de 2 décadas en el rescate de niños víctimas de redes de tráfico y explotación sexual, muchos de ellos refugiados, resaltó ACNUR en un comunicado. Enhorabuena para Mayerlin Vergara Pérez por este reconocimiento, pero sobre todo por su trabajo. Muchas gracias, Lili, por el personaje del día. La mejor manera de comenzar el día. Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. Y ahora atención a las noticias del mundo del espectáculo. Ya está con nosotros Ransel Lavata. Ransel, buenos días. Muy buenos días, amigos del Café Mañanero. Buenos días, Ransel. Buenos días. Feliz a viernes. Ustedes. Feliz viernes. Hoy es viernes y el cuerpo lo sabe. Como cada semana, señores, sobre todo los jueves, el bachatero Romeo Santos utiliza sus redes sociales para reconocer sus canciones y artistas favoritos. En esta ocasión lo hizo a ritmo de merengue, con uno de los temas interpretados por el merenguero Ruby Pérez, quien es definido como la voz más alta del merengue. Enhorabuena, Ruby Pérez, porque un reconocimiento por parte de Romeo Santos, vaya tela, Entonces, vaya reconocimiento. Me gustan los merengues de Ruby Pérez. Sí, ¿no? A mí también, canción. Personalmente. Hombre, es verdad, es la voz más alta del merengue y estamos muy contentos y muy orgullosos de tenerlo como uno de los nuestros, uno de los mejores merengueros que existe hasta la fecha en República Dominicana. Sí, no es decir, estoy que mal. Nos fuimos directo a los 80, Jorge. Más la o época menos, dorada del merengue. ¿Te acuerdas el baile del perrito? No, porque resulta que en Ruby Pérez tengo entendido que era corista de Wilfrido Vargas. Sí. En Venezuela no te imaginas cómo bailamos eso. Bueno, en toda América Latina. El baile del perrito fue un éxito internacional. Internacional, dígale sí. que sí. Bueno, Ruby Pérez, ya tú sabes, eres panita de Romeo Santos. ¿Quién lo iba a decir? Nati Natasha debuta como productora ejecutiva con Bravas, una serie de YouTube Originals sobre dos jóvenes artistas que se abren paso en la industria musical, a la que se sintió atraída de inmediato. Hace varios años a mí me hubiese encantado ver una serie así, dijo la cantante dominicana en una entrevista con The Associated Press, por videollamada, obviamente, desde San Juan, Puerto Rico. También agrega, me sentí conectada y yo sé que muchas muchachas allá afuera también se van a sentir de la misma manera. declaró la intérprete urbana Nati Natasha. Después de semanas lanzando pistas en sus redes sociales, los australianos AC/DC confirmaron este miércoles que regresan a la música con su formación original y un nuevo álbum que previsiblemente llevará el título de PWR Up. Asimismo, ¿están listos? Publicó la banda en sus redes sociales junto al lema hashtag PWRUP y una foto de la que será la nueva alineación de la banda con sus integrantes originales. Voy a pasar lista: el vocalista Brian Johnson, el baterista Phil Rudd y el bajista Chip Williams, además de Angus Young y Steve Young en las guitarras. Estamos muy contentos por ese regreso de AC/DC. Así mismo, como debe ser. Una de las bandas de rock más reconocidas en estos momentos a nivel internacional. El cantautor argentino Fito Páez presentará su disco La Conquista del Espacio, que le granjeó 3 nominaciones a los Latin Grammy de este año, en un concierto digital que tendrá lugar el 1 de noviembre y cuyas entradas se han puesto a la venta este jueves. Ha sido raro adaptarse a esta nueva realidad, pero esta es la forma en la que podemos conectarnos hoy en día con nuestros fans, y eso es lo que da vida a los artistas, dijo Páez a Efe semanas atrás. Enhorabuena, Páez, y mucho éxito con esta nueva producción. Nicki Minaj ya es madre primeriza. ¡Qué buena noticia, señores! La cantante dio a la luz a su bebé el pasado miércoles en Los Ángeles, Estados Unidos. De acuerdo a TMZ, fuentes cercanas confirmaron la noticia, aunque no se sabe ni el nombre ni el sexo del bebé, pero por lo menos la buena noticia llegó. Fue el pasado mes de julio que la cantante confirmó los rumores sobre su embarazo con unas fotografías muy a su estilo y muy a mi estilo. Yo les invito a visitar Barbonau, porque Barbonau es el sabor de lo bueno, ubicado en la calle 9 de octubre 23 bajo en Massanassa. Allí encontrarán una amplia variedad de gastronomía latinoamericana y mediterránea, desde desayunos, almuerzos, comidas y platos por reservas. Contamos también con batidos tropicales. Jorge, a ti que te gusta mucho saborear esos jugos tropicales naturales que solo en Barbonau los encuentras. Y lo mejor de todo, con leche o en agua, como tú prefieras. Contamos también con la oferta del cubetazo. ¿Qué es el cubetazo? Jorge, ¿qué es el cubetazo? Dímelo. Bueno, ya se los decía ayer, el cubetazo, para que lo tengan presente y llega perfecto justamente de cara al fin de semana. Es una gran promoción de cervezas. Me encanta involucrarte en mi mención. Te garantizamos también un servicio a domicilio llamando al 617-630497. Repito, 617-630497, donde Paula les esperará con un servicio personalizado, porque Barbonau sí que es el sabor de lo bueno. Mil lucas gracias al Chamo Barbershop, calle María Ross número 2 en Burjasota y cerquita de la línea 1 amarilla Burjasot-Godella. Vaya ya, reserve su turno antes de llegar al 642-176247, porque Andrés Manos de Tijera te espera con todos los estilos y un amplio catálogo de estilos de cortes de pelo. Recuerda que el Chamo Barbershop, all style. Todos los estilos. Como me gusta, Lili. Señores, muchísimas gracias por la acogida como cada viernes, porque el cuerpo lo sabe. Les recuerdo que este domingo sigue el entretenimiento, como dijo antes mi compañero, a través de Gente Latina. En el canal 35 ahora de la TDT y como siempre por PTV y las empresas, las otras empresas que ofrecen el servicio de la televisión por cable. Así mismo, muchísimas gracias. Me despido deseándoles muchas bendiciones. Feliz fin de semana. Y cambió la estación y tú quedaste con ganas también de cambiar de look. Después del verano tienes ese cabello que no hayas que hacer con él, de tanta playa, tanta piscina y paseos al aire libre. Pues no te preocupes, ponte en manos de los profesionales de Dayana Salon Hair en la calle Doctor Sunsi número 34 en Ruzafa. Pide tu cita a través del 540-7302, que allí Diana y su equipo harán maravillas con tu cabello con ese tratamiento de choque posverano, hidratación con productos orgánicos de la mayor calidad que le devolverán la belleza a tu cabello. Así que ya lo sabes, si deseas un cambio de look, ponte en manos de Dayana's Salon Hair, tu centro de belleza y estética en Ruzafa, calle Doctor Sunsi, número 34. El equipo ganador de la radio, Latino Deportes. Latino Deportes. Con Jorge Rivera. Bueno, breve, estaremos ya con Latino Deportes. Antes nos pasamos por la agenda de eventos culturales en la capital del Turia. Una agenda que nos trae Alba. Buenos días, amigos de Latino 107.9 FM y del Café Mañanero. Hoy vengo con una agenda un tanto interesante, pero antes debo recordaros que los eventos de Maris Galicia, la Gran Fiesta del Marisco y Les Arts Volant o Ópera en Ruedas siguen en Valencia, así que no perdáis la oportunidad de disfrutar de estos dos grandes eventos. Ahora sí, vamos a lo nuevo de este fin de semana. Empezamos con el Rastro Weekend. Este sábado 3 y domingo 4 de octubre, de 11 a 21 horas, el Mercado de Tapinería acoge la segunda edición del Rastro Weekend 2020. Con el veroño asomando, llega el momento de hacer el temido y aburrido cambio de armario, donde qué mejor que aprovechar este evento para comprar, vender, cazar, negociar e intercambiar todo lo que quieras, puedas y te dejen. Además, también le darás una larga vida a todos los trastos que ya no usas, disfrutando del comercio de las segundas gangas. No te quedes sin tu chollazo, pues Rastro Weekend, si lo buscas, lo encuentras, y si no lo encuentras, ya se lo han llevado, así que corre, que vuelan. Para los amantes del espectáculo tenemos el regreso de Mostra Viva y Valen Cirque, con diversas actividades gratuitas de artes de calle. Del viernes 2 de octubre al domingo 11 de octubre regresa la octava edición del Festival Gratuito del Circo Valenciano, cuya programación puede verse en www.valenciacirc.com. Es un evento abierto a todo el público que, gracias al maravilloso mundo del círculo, se volverá a llenar de alegría y color diferentes espacios de la ciudad de Valencia, como son la Plaza de Patrais, el Centro Octubre y los jardines del Palau de la Música. Las actividades, que son en abierto y gratuitas, pretenden reivindicar el espacio público para la exhibición de espectáculos y otras manifestaciones culturales. Un festival donde los payasos, las acrobacias, malabares o espectáculos de fuego y mucho más harán las delicias tanto de niños como mayores. Seguimos con los amantes de los Playmobil, que seguro que todos habéis tenido alguno en casa. Pues ahora tenéis la oportunidad de ver desde hoy hasta el 17 de octubre en horario de tarde de 17:30 a 20:00 entre semana y en fin de semana, añadiendo el horario de mañanas de 10 a 14 horas, de forma gratuita, una gran exposición donde uno de los juguetes más apreciados y queridos, los Clicks de Playmobil, se verán expuestos en el Palau Vivanco, el actual ayuntamiento de Catarroja. Cumpliendo las normas de aforo, es una representación de diferentes escenas históricas o culturales con personajes principales. En total, 6 dioramas muy diferentes, desde el Circo Playmobil, Mundo Fantástico, Moros y Cristianos, Asalto a la Isla de If, Grecia y los Dioses y también Roma y la Ciudad Eterna. La verdad que tenemos un gran fin de semana por delante para disfrutar de todos los eventos de esta gran ciudad. Así que si no quieres perderte nada, sigue en sintonía con Latinos 107.9 FM y del Café Mañanero. Me despido, un beso y hasta la semana que viene. Muchas gracias, Alba, por esa agenda muy completa sobre las actividades más interesantes de cara al fin de semana aquí en Valencia. Y continuamos ya efectivamente con la información deportiva. Les entregamos a nombre de Restaurante Brasas y Calderos en la avenida Alfaguir número 7. Sí, allí van a encontrar además un salón para la celebración de eventos sociales, bodas, bautizos, cumpleaños. ¡Qué bien! Brasas y Calderos. Gastronomía mediterránea, brasas y calderos. Vamos inmediatamente entonces con la información deportiva. Toda la información deportiva en Latino Deportes. Adolfo Jiménez del Río. Vamos con los detalles de la jornada de anoche, donde vimos un Ansu Fati definitivamente ya convertido en la gran revelación de esta temporada en lo que corresponde a la Liga Española, hablando de Primera División. Y quizá el Barça tiene el ojo de saber contratar a los grandes ídolos. Ya lo hizo con Leo Messi y ahora parece ser que tiene otra gran figura, Ansu Fati. Y es que anoche lo demostró liderando el equipo y haciendo el primer gol. Además, grandes asistencias y sabiéndose posicionar en el campo de juego y dando ánimo y entusiasmo a sus compañeros para luchar por una victoria. Y sí la consiguieron, goleando al Celta de Vigo 0-3. Un Celta de Vigo que hacía 5 años que no perdía en su casa ante el Club Barcelona. Y el Sevilla, que quizá podríamos decir que nos sorprendió, porque se estaba enfrentando nada menos que a un aguerrido Levante con una muralla en la defensa y que parecía que se llevaban el empate. Pero en el minuto 92 llegó En-Nesyri, un deseoso de hacer gol, y cabeció por entre 3 defensas, logrando darle la victoria al Sevilla 1-0, que lo posiciona en la tabla de clasificación. Pero la sorpresa grande de la noche la dio el Cádiz, venciendo en la casa al Athletic de Bilbao 0-1 y demostrando que tiene plantilla para enfrentarse a los grandes. Y después de esta jornada, la clasificación general queda de la siguiente manera. Primero, el Getafe con 7 puntos. Segundo, el Valencia Club de Fútbol con 7. Tercero, el Real Madrid con 7 puntos. El cuarto, el Villarreal con 7 puntos. Quinto, el Barcelona con 6 y solo 2 partidos jugados. Lo mismo que el Sevilla, que tiene 6 puntos y 2 partidos jugados. En la posición séptima, el Betis con 4 partidos jugados y 6 puntos. En la octava, el Cádiz, con 4 partidos jugados y 6 puntos. Y ya, por la parte media hacia abajo, se encuentra el Levante, con 3 partidos jugados y 3 puntos. Y por la parte de abajo, se encuentra el Valladolid, con 2 puntos, 4 partidos jugados, el Eibar también con 4, 1 punto, y en la posición 20, con 4 puntos, con 4 partidos jugados, 1 punto el Alavés en la última posición. Y para mañana arranca la otra jornada, una jornada número 5, con partidos como el de Valladolid a la 1 de la tarde, Atlético de Madrid que recibe al Villarreal, señor partidazo, a las 4 de la tarde mañana sábado. El Elche recibe al Huesca a las 6:30 y la Real Sociedad también a esa misma hora recibe al Getafe, 6:30, y a las 9 de la noche el Valencia Club de Fútbol, aquí en el Mestalla, recibe al aguerrido Betis, 9 de la noche. Y ya para el domingo, el Osasuna recibe al Celta de Vigo a las 12 del día. El Alavés al Athletic de Bilbao a las 2 de la tarde. El Levante al Real Madrid, aquí en el Ciudad de Valencia, a las 4 de la tarde. Y el Cádiz recibe al Granada a las 6:30. Y el Barcelona cierra la jornada con el partidazo de la jornada frente al Sevilla a las 9 de la noche. Gracias Adolfo Jiménez del Río por esa completa información de la fecha número 4 y ya el anuncio de la número 5, la Liga Española. Vamos entonces dando cuenta de los protagonistas. Ansu Fati, definitivamente la revelación. Joven inmigrante, 17 años, todavía no ha cumplido los 18. Y ahí está, al lado de Messi, haciendo maravillas en el arranque de esta Liga Española con el Barcelona. Toda la información deportiva en Latino Deportes. Más información deportiva, estamos atentos al sorteo de la Champions, igualmente de la Europa League, donde vamos a encontrar a un Granada que sigue demostrando que está haciendo una temporada histórica. Y arrancó la emoción de la Champions con el sorteo realizado en el día de ayer, donde quizá podemos atrevernos a decir que los equipos españoles no lo tendrán tan complicado. Comencemos por el grupo A, donde el Bayern Múnich está junto al Atlético de Madrid, el Salzburgo y el Lokomotiv de Moscú, quizá uno de los grupos más duros. El Real Madrid, en el grupo B, está con el Shakhtar, Inter de Milán y Borussia Mönchengladbach. En el grupo C está el Oporto, el Manchester City, el Olympiacos y el Marsella. Y por el grupo D está el Liverpool, el Ajax, el Atalanta y el Midtjylland. Por el grupo E, el Sevilla, con el Chelsea, Krasnodar y el Rennes. Un grupo relativamente suave para un Sevilla que está demostrando que tiene una excelente plantilla y una conformación estratégica adecuada. En el grupo F, el Zenit, el Dortmund, el Lazio y el Brujas. Por el grupo G, la Juve, el Barcelona, el Dinamo de Kiev y el Ferencváros. Quizá tendremos a un Barcelona enfrentando a la Juve, es decir, a Leo Messi frente a Cristiano Ronaldo. Y en el grupo H, el PSG, Manchester United, el Leipzig y el Istanbul. Quizá uno de los grupos más complicados. El Real Madrid, el Fútbol Club Barcelona, el Atlético de Madrid y el Sevilla, los cuatro representantes españoles en la Liga de Campeones. Bueno, no tuvieron un sorteo excesivamente negativo en la fase de grupos, aunque el conjunto madridista no se podrá relajar por tener que lidiar con rivales duros como el Inter de Milán o el Borussia Mönchengladbach. Veremos entonces cómo queda finalmente la conformación de esos grupos. Y en lo que tiene que ver con la Europa League, tenemos a un Granada sorprendente que se une al Villarreal y a la Real Sociedad. Sí. Ayer volvió a hacer historia el Granada. Volvió a hacer historia imponiéndose a domicilio 1-3 al Malmö, un equipo sueco. El conjunto nazarí cumplió con la primera parte de su misión y tras sacar el billete para las previas del torneo continental, una gran actuación en la Liga Santander, pese a ser un recién ascendido, tampoco se achicó en su primera experiencia europea y superó su tercera y última para llevar ahora sí la Liga Europa a la ciudad de Alhambra. Bueno, hay que felicitar entonces al Granada, que de la mano de Darwin Machís, un venezolano que está en estos momentos atravesando un momento excepcional. Ayer volvió a anotar. Qué bien le está pasando, nos alegramos por él. Vamos a escuchar a propósito al técnico de El Granada. Diego Martínez se mostró orgulloso de lo conseguido por su equipo tras la victoria 1-3, repito, ante el Malmö. Es una felicidad inmensa por todos los jugadores, por este gran grupo de personas, no solo jugadores, sino plantilla, cuerpo técnico, auxiliares, todos los aficionados que me imagino que estarán desde sus casas disfrutando muchísimo, y sobre todo porque hemos ganado merecidamente, con humildad, con respeto al rival y con muchísima ambición, que como se ha podido mostrar en el campo, hacer tres goles fuera de casa a este gran equipo, humildad, respeto y ambición no están reñidas, y este equipo lo ha vuelto a demostrar. Yángel Herrera, otro venezolano que está triunfando, que está haciendo las cosas muy bien en este Granada, o mejor dicho, que está haciendo historia con este Granada. Vamos a escucharlo, porque también ofreció sus declaraciones luego del compromiso, compartiendo esa felicidad de poder hacer historia con este equipo. Yángel Herrera. Muy contento. Yo creo que el esfuerzo del día de hoy, el esfuerzo de la temporada pasada, yo creo que ha sido magnífico y es una recompensa a todo este trabajo del equipo que nos merecemos estar en Europa y de ahí en adelante disfrutarlo y pensarle ya en lo que viene. Bueno, yo creo que el equipo desde el inicio salió con una mentalidad positiva, ganadora, se nos veía con confianza dentro del campo. Salimos a la cancha bastante fuerte, se notó muchísimo, tuvimos una gran primera parte, por ahí encajar ese gol. Yo creo que el equipo tuvo una personalidad y una reacción inmediata y no perdimos el norte, que era lo importante, de seguir haciendo lo que estábamos haciendo bien en la primera parte y reforzarlo para la segunda. Y yo creo que el equipo salió con esa confianza que necesitábamos de saber que podíamos ganar el partido y así fue. Bueno, es una pena, yo creo que no puedan disfrutar esto junto a nosotros de aquí desde cerca. Es bastante... bastante triste porque todo lo que hemos hecho, lo que hemos logrado, ellos también son parte de esto y esperamos en un futuro poderlos tener ahí cerca y que disfruten al Granada en Europa. Sí, ya. Qué bien, el Granada en Europa, ¿quién lo iba a imaginar hace un año o algo más de un año cuando ya ascendían a primera división? Pasamos a propósito del fútbol, Yángel Herrera se unirá junto a Machís a la selección de su país, que va a enfrentar a Colombia en lo que será el primer compromiso de cara a las eliminatorias para el Mundial de Qatar. Sí, 2022. Venezuela ya está lista. Vamos a ver a propósito la lista de convocados. El partido se va a disputar el próximo 9 de octubre en la ciudad de Barranquilla. Atención a los convocados. Wilker Fariñez, de Lens de Francia. En algún momento le voy a hablar de este portero porque también está haciendo historia. Joel Graterol juega en el América de Cali, Colombia. Defensas: Alexander González del Dinamo de Bucarest, John Chancellor del Brescia de Italia, Luis Mago de la Universidad de Chile, Miquel Villanueva de Santa Clara, Portugal, Miguel Navarro de Chicago, Roberto Rosales de Leganés, de aquí de España, Rolf Falcher del Galaxy de los Estados Unidos, Ronald Hernández del Aberdeen de Escocia, Wilker Ángel del ADMAC de Rusia y Jordan Osorio del Porto de Portugal. Mediocampistas: Arquímedes Figuera del César Vallejo de Perú, Bernardo Manzano del Bucaramanga de Colombia, Cristian Cáceres de Red Bull de los Estados Unidos, Darwin Machís, como ya lo decíamos, de aquí del Granada de España, Edward Bello del Deportes Antofagasta de Chile, Jefferson Savarino del Atlético Mineiro de Brasil, John Murillo del Tondela, Portugal, José Martínez, Juan Pablo Añor, Junior Moreno, Rómulo Otero, Tomás Rincón del Torino de Italia, Rincón, sí, el cobrador de tiros libres, lo tuvimos aquí en el Mallorca, Yángel Herrera, que ya lo escuchamos aquí en el Granada de España, y Jefferson Sotelo del Santos de Brasil, delanteros, Salomón Rondón, sí, está por el fútbol chino, Andrés Ponce, Fernando Aristigueta del Mazatlán de México, Eric Ramírez, juega un equipo de Eslovaquia, y Sergio Córdoba del Bielefeld de Alemania. Arminia, sí. Muy bien, y estamos atentos porque la FIFA ha aprobado un nuevo protocolo, un documento que establece las normas para los partidos internacionales en este 2020, las medidas de bioseguridad requeridas, la logística y la liberación de jugadores por parte de los clubes para que puedan jugar con sus respectivas selecciones nacionales, hacen parte del nuevo protocolo. El protocolo, repito, de la FIFA, aporta importantes garantías para la salud y la seguridad de los jugadores y los delegados, a la vez que facilita el retorno a los campos de fútbol y la concesión de las exenciones por parte de las autoridades cuando así proceda. Es lo que ha anunciado la organización a través de un comunicado en sus redes sociales. Los protocolos equivalentes que hayan sido desarrollados, oigan bien, que hayan sido desarrollados por las confederaciones que ya han podido implementarse con éxito en partidos internacionales también podrán ser incorporados a partir de ese documento. Para esto, la FIFA creó un equipo dedicado a ofrecer asistencia práctica, apoyo y coordinación a la hora de implementar las medidas y garantías necesarias a todos los partidos internacionales. Dejamos de lado el fútbol para centrarnos en el Giro de Italia. Adolfo Jiménez del Río arranca la edición 103 de la Vuelta Rosa. Entre los grandes favoritos de este Giro de Italia podemos nombrar a Geraint Thomas, a Nibali, a Fuglsang o al mismo Simon Yates. Pero no podemos dejar por fuera de este grupo a Miguel Ángel López, Kelderman o incluso Steven Krujic, que ya, recordemos, han rendido a gran nivel tanto en Giro como en Tour de Francia. Eso es uno de los favoritos, Adolfo Jiménez del Río. Ya arranca el Giro de Italia, insisto, el Giro de Italia. Y mañana sábado arranca el Giro de Italia, la 103 edición, que se disputará quizá mucho más tarde de lo que inicialmente estaba previsto, debido todo a la pandemia del coronavirus. Y es que el nuevo calendario del ciclismo mundial hace que esta ronda arranque mañana sábado 3 de octubre y que las últimas 6 etapas empaten con la Vuelta a España. Y esta coincidencia hace que algunos que deseaban participar en este Giro de Italia no puedan estar porque están ya programados para que puedan estar en la Vuelta a España. La salida inicial estaba prevista en Hungría, pero con el cambio, este novedoso inicio de carrera tendrá que esperar. Además, esta edición tiene una importante peculiaridad debido al cargado calendario. 21 etapas y la etapa primera, una contrarreloj Monreale-Palermo de 15,1 kilómetro. Etapa con un recorrido urbano por la ciudad que comienza desde Monreale subiendo a la catedral y luego aborda el descenso muy rápido hacia el centro de Palermo. Al final de la bajada y tras un giro de izquierdas comienza la segunda parte de la crono, caracterizada por la presencia de largas secciones rectas conectadas con amplias curvas. Recorrido llano, especialista para los grandes sprinters. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Vamos emprendiendo la parte final de nuestro programa. Comienza el Giro de Italia. Recordemos que hay una participación muy importante de colombianos. Son 7 en total. Sí, Iván Sosa del conjunto Ineos. Qué bien. Einer Rubio. Juan Diego Alba del Einer Rubio del Movistar. Sí. Juan Diego Alba de la Astana. Bueno, está Miguel Ángel López. Sí. Miguel Ángel López. Bueno, mucha suerte, mucha suerte. Y también tenemos ahí a Fernando Gaviria, el velocista. Yo pienso que es gran favorito para la etapa, las etapas con llegada en plano. Las etapas para el sprinter. Fernando Gaviria, gran apuesta colombiana. Miguel Ángel López y Fernando Gaviria. Sin duda alguna, las cartas más importantes de Colombia en este Giro de Italia. Deseamos mucha suerte. Llegamos a la parte final. Adolfo, ¿qué nos vamos? ¿Qué tienes por ahí para despedir? Copa Libertadores. Bueno, Jorge, en la Copa Libertadores de América nuevamente valió la pena la trasnochada, porque vimos un partidazo entre el Olimpia y el Santos de Brasil. 2-3, goleada del Santos sobre un Olimpia que daba todo y que parecía que también lograba sacar no solamente el empate en su casa, sino quizá de pronto una victoria. Pero el Santos, con su poderosa delantera, logró vencerlo con este marcador. Y Tigre, que cayó ante Guaraní 1-3. Y el Delfín, que se llevó su partido en casa, goleando al Defensa y Justicia 3-0. La tabla de clasificación queda de la siguiente manera después de esta sexta jornada. Y donde quedan clasificados los dos primeros. Por el grupo A, el Flamengo con 12 puntos. Seguido del Independiente del Valle con 9 puntos. Por el grupo B, el Palmeiras con 13 puntos, seguido del Guaraní con 10 puntos. Recordemos que en el grupo A, el Junior de Barranquilla se quedó con 6 puntos por fuera de esta competición. En el grupo C, el Atlético Paranaense con 10 puntos y el Wilstermann con 7 puntos pasan a la siguiente ronda. Por el grupo D, el Quito y el River Plate pasan a la siguiente ronda. Por el grupo E, el Gremio con 10 puntos y el Internacional de Brasil con 8 puntos pasan a la otra ronda. Por el grupo F pasan el Racing con 12 puntos y el Nacional con 12 puntos, empatados en puntos y que demostraron estar muy igualados en la competición. Por el grupo G, el Santos de Brasil con 13 puntos pasa, seguido del Defensa con 6 puntos. Por el grupo H, el Boca Juniors con 11 puntos y el Caracas con 7 puntos son los equipos que pasan. El Independiente de Medellín ya ha quedado desclasificado con 3 puntos. Nos vamos. Adolfo Jiménez del Río, Carlos Angulo, Liliana Lozano, Rance Lavata y este servidor Jorge Rivera, completamente agradecidos de que nos hayan acompañado en estas 2 horas de radio. Como ven, nos hemos pasado un poco, pero es que se nos queda corto el tiempo para tanta información deportiva que tenemos para ustedes. Y a propósito sobre ese particular, queremos decirle que hay proyectos muy interesantes para ampliar la programación deportiva aquí en Latinos FM. Cambia la estación y nos renovamos. Claro, nos renovamos, sí, nosotros.